en el predio del hospital municipal, esto ya se retiró, y después el horno pirolítico también ubicado en ese lugar del hospital municipal con las emanaciones que emitía, recordarán ustedes, hace algún tiempo. Estamos en contacto con uno de los vecinos que encabezó muchas de las movilizaciones y los reclamos y la lucha permanente durante mucho tiempo para que se retire la antena que se logró y para que se saque el horno pirolítico que estaría ya en condiciones de dejar de funcionar. Carlos Genso, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, buenos días a tu audiencia. Y bueno, estamos con esta alegría, digamos, de dentro de lo que es el barrio, en el cual se va a terminar definitivamente el tema del horno, ¿no? Acá en el barrio, pero con lo interesante de esto es lo que se va a transformar en el polo ambiental acá en Olavarría. Claro, o sea, que... no es que se traslada solamente el horno a otro lugar donde puede contaminar, sino que se va a hacer un polo ambiental. Eso es interesantísimo. Bueno, desde, no sé si ustedes estarán al tanto, pero esto se anunció el año pasado, ¿no?, que se iba a realizar y ya estaría en condiciones de funcionar esto. Sí, lo que se va a hacer es una reparación del horno pirolítico. Uh-huh. Y comenzaría luego a funcionar en la parte donde está el basural. Uh-huh. Que se hace el polo ambiental, digamos. Ahí se van a hacer en los residuos patogénicos. La parte de lo que son residuos plásticos se van a poner, no se van a cremar con el horno pirolítico, sino los desechos que serían humanos, ¿no? Bueno, me imagino que, con mucha alegría por esta noticia, por tantos años de lucha y tanto reclamo, que en principio no eran escuchados. Sí, calcula que nosotros la primera presentación que hacemos en el 2002, en el Consejo Deliberante, con el concejal Mario Méndez. Uh-huh. Y Gustavo Álvarez, en el cual se solicitaba el retiro del horno y que se iba a comenzar a hacer, pero nunca se tomó en cuenta ese tipo de actitud, ¿no? Uh-huh. En el cual hoy... creemos que la conciencia ambientalista ha cambiado bastante y que es por demás interesante para lo que es la comunidad, ¿no? Uh-huh. Este tipo de actitudes en lo que es en la parte política es muy buena, porque se ve un proceso de cambio en la acción política de los que van gobernando, ¿no? Carlos, no sé si ustedes han tenido algún tipo de contacto con el Ejecutivo. A nosotros todavía esta información no nos confirman los integrantes del Ejecutivo, pero suponemos que quizá le hayan informado a ustedes. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con la señora Nora Quiroga. Ajá. Que está es directora de Medio Ambiente de la municipalidad. Ajá. Esto hace un mes y algo, y en el cual se nos había informado y quedamos junto con ellos de que el horno terminaría su función ahora para el 25 de mayo. Ajá. Y se nos informó durante esta semana de que eso se iba a realizar. Ajá. ¿Quién les informa? Estuvo la señora Nora Quiroga nos comentó eso, y después el propio intendente. Ajá, perfecto. ¿Se han vuelto, cómo han quedado entre ustedes los vecinos que estaban tan unidos y juntos, iban de un lado para otro y reclamaban y luchaban, no solamente por el horno, sino también por la antena? ¿Siguen en contacto? ¿Siguen pensando juntos por el barrio y demás? Sí, en eso seguimos trabajando. Ya te digo, hace un mes estuvimos en comunicación con la señora Nora Quiroga y ahora estamos trabajando junto con siempre junto con la Sociedad de Fomento, con el tema del tránsito en la zona acá de Rocamerlo. Ajá. Muchos inconvenientes. Y tenemos una problemática que es en la parte del hospital, que una en la calle Alcina, por ejemplo, que es mano y contramano, y después las calles aledañas y la avenida Brown, que con el tema de las escuelas y los jardines. Ajá, ajá. ¿Han pedido alguna reunión al respecto? Sí, eso se lo pidió la Sociedad de Fomento a las autoridades municipales y bueno, esperamos ser recibido dentro de esta semana o la otra. Carlos, nos alegramos mucho porque esta lucha haya obtenido resultados, no me refiero precisamente a lo del horno pirolítico, y por el compromiso que siguen asumiendo como vecinos, mirando el barrio más allá de lo individual, ¿no?, sino a lo colectivo. Sí, yo creo que viste este tipo de cosas tienen su resultado con el tiempo por la unidad que se tienen entre los vecinos, ¿no? Que eso significa que todo tipo de lucha, viste, se puede hacer pacíficamente y que los resultados por lo menos están a la vista ahora, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, hablábamos con el vecino de Rocamerlo, Carlos Genso, que fue uno de los tantos vecinos de ese sector de la ciudad, que tanto reclamó porque se vaya el horno pirolítico del predio del hospital municipal por las emanaciones tóxicas que emitía ante la quema de residuos patogénicos. Si bien no se ha informado oficialmente esto, ni tampoco hay ninguna información oficial por parte del municipio ni por parte de las autoridades, bueno, a ellos sí les notificó el Ejecutivo a través del Intendente el apagado ya durante el transcurso de esta semana en forma definitiva del horno pirolítico del hospital municipal. Recordarán ustedes cuánto hemos hablado los medios sobre este tema, sobre la antena de CTI y demás, por suerte ha tenido sus resultados y sigue sosteniendo a los vecinos con el compromiso común de lucha por bienes, en realidad por temas que tienen el interés común del sector de la ciudad, por Rocamerlo. 8 de la mañana, 18 minutos en casi todo el país.